Bueno, nos vamos a meter ahora en la parte del programa que más disfrutamos. Lo disfrutamos todo, desde que empieza hasta que termina, la música, las informaciones que les vamos compartiendo. Todo tiene que ver con nuestros intereses, con nuestras causas, con nuestras luchas, con nuestras ganas, con nuestros deseos. Pero la parte de la entrevista es ese momento en el que, bueno, nos ponemos en contacto con alguna persona que intentamos conocer un poco más, que en estas charlas nos acercamos a través de, por ejemplo, algo que escribe, que pinta, que canta, que hace, pero nos adentramos un poco más en la persona. Y ahí, a partir de ahí, empezamos como a generar redes maravillosas que vamos sosteniendo a partir de este programa y que vamos armando a lo largo de todo el país. En esta oportunidad, vieron que hace un rato les conté sobre la obra de teatro que vamos a traer con Radio Kermés y con Desgeneradex. Y les hablé de esta obra maravillosa, Sola no eres nadie, y les conté quiénes están y, bueno, todos los premios que ha recibido y demás. Y les conté que la persona, el actor que la interpreta, es Mariano Massey. Bueno, con él estamos en comunicación telefónica en este momento. Mariano, muy buenas noches, Verónica te saluda. Buenas noches, Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Nosotras acá en la radio, como cada martes, ¿vos qué haces un martes a la noche, por ejemplo? Hoy salí de un ensayo hace un ratito, estoy ensayando una obra y acomodé un poco la casa porque invité a un amigo a cenar, que en un ratito viene. Así que en un rato a comer con el amigo, bien. Sí. Bueno, cómodo en tu casa, después de una jornada de teatro. El teatro está en tu vida desde hace muchísimo tiempo, debutaste a finales de los 90, ¿no? Sí, sí, más o menos desde que nací. Casi que desde nací, porque yo sacaba la cuenta, sí. Y digo, ¿cuántos años tenías en los 90? No, soy bastante grande, engaño un poco. Pero lo que pasa es que empecé a estudiar a los 13. Claro. A los 13 años empecé a estudiar teatro, estudié de los 13 a los... Sí, bueno, no paré de estudiar de los 13 que empecé. Claro. Entonces por eso digo que casi desde siempre. Uh-huh. La primera obra la hice a los 21, pero mi primer trabajo, que fue como cantante, fue a los 16. Así que es como que desde muy chico ya estoy trabajando en esto. En todo esto. Bueno, y actor que además has tenido, digamos, muchas presentaciones dentro de lo que es el circuito del teatro independiente, ¿no? Y esto te ha generado también la obtención de muchos premios, el reconocimiento de la prensa. Sos considerado uno de los mejores actores de tu generación. ¿Cómo llevas eso? ¿Como un sueño cumplido ya? ¿Como un sueño que sigue ocurriendo? ¿Cómo lo vivís? No sé, no pienso mucho de eso. ¿Qué sé yo? Eso dirán algunos colegas o dirá alguien, pero no sé si es tan importante. Lo que importa es estar trabajando, comprometido con lo que uno hace, con el mensaje que se da en los espectáculos, uh-huh, y seguir evolucionando en eso, ¿no? En subirse al escenario para contar algo, para dejar un mensaje, para movilizar las emociones del espectador y el pensamiento. Uh-huh. ¿Sos feliz haciendo teatro? Sí, sí, sí. La verdad que eso es lo que, de las cosas que más felicidad me dan, donde, uh-huh, siento que cumplo la tarea que vengo a hacer, supongo, a este mundo, que es eso, ¿no? Bien. Despertar sentimientos y hacer repensar a la gente sobre cómo somos como sociedad y como seres humanos. ¿Te importa? Esa pienso que es la tarea, claro, del actor. Claro, ¿y te importa esto del mensaje que estás dando con el personaje o con la obra que llevas adelante? ¿Elegís cosas que querés hacer y descartás otras que no harías? Sí, uh-huh, el teatro independiente sobre todo, ¿no? Porque el circuito de teatro independiente es un trabajo que, si bien no es ad honorem, porque uno cobra según la cantidad de gente que te viene a ver, uh-huh, es como un poco en ese sentido, no es un trabajo que uno haga por la remuneración. Claro. Te puede ir bien, te puede ir mal, es como una gran incertidumbre, uh-huh, como es un poco esta carrera. Entonces, uh-huh, en ese espacio de incertidumbre es donde yo me planteo mi lugar de experimentación. Entonces las obras que elijo para hacer en estas condiciones de trabajo son obras que me implican a mí como persona, un desafío como artista y también lo que te decía, algo que contar, claro, con lo que me sienta identificado y con lo que quiera jugar este juego de actuar. ¿Y cuáles son esos temas que más te conmueven, esos temas que te gusta transitar? Son muchos, no son pocos. Uh-huh. El tema de la identidad de sexual o identidad de género es un tema que me interesa especialmente. El tema del amor, el tema de la guerra y la paz. O sea, todo lo que tenga que ver con el ser humano y estos temas que son, digamos, universales, ¿no? Que desde siempre, que incluso desde el teatro clásico ya se vienen planteando la uh-huh. vida, la muerte. Esos temas también son muy interesantes. Vivir, morir, soñar, como muchos temas clásicos. El amor, la desigualdad de las clases sociales. Todas las problemáticas que seguimos arrastrando durante siglos. Uh-huh. Y algunas que, bueno, por suerte, resuenan más hoy en día. Uh-huh. O que sí. tienen alguna mejor situación. Claro, como por ejemplo este de las identidades sexuales, ¿no? Es algo sobre lo que estamos hablando. Y son derechos que se van consiguiendo y comienzan a estar un poco más en la agenda. Así que es muy, digamos, y es también un poco el fruto de todas estas distintas maneras de militar estas causas, ¿no? Sí, sin dudas. Uh-huh. Sí. Desde mi lugar de actor, hablar de estos temas y llevar al escenario obras sobre identidad de género es una manera de aportar, ¿no? Claro, sin dudas. Bueno, sabes que yo tuve el gusto de, bueno, cuando nos conocimos ahí, de haber podido disfrutar y conmoverme con tu puesta en escena de Sola no eres nadie, y pensé que en este programa que también abordamos, es un programa específicamente para abordar estas temáticas, dije, esta obra tiene que venir para Santa Rosa, la tengo que poder compartir con la audiencia del programa, y así fue un poco que surgió esta posibilidad de que el próximo 19 de octubre estés acá en la TTP. Así que bueno, ya le hemos contado a la audiencia y ya estamos trabajando para difundir tu presentación en todo esto y estamos esperándote con muchas ganas. Y me gustaría que le compartieras a nuestra audiencia, bueno, cómo fue que comenzaste con esta obra, una obra escrita por Natalia Villamil con la dirección de Ana Alvarado. Sí, te cuento cómo inició. Esta obra nació en un concurso. Ganó ese concurso que era de dramaturgia, se llamaba Nuestro Teatro. Era un evento que se hacía en el Teatro del Picadero, conmemorando justamente aquella situación que fue teatro abierto, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Justamente el Picadero fue el teatro que se incendió en la época de los 80, y justamente en ese momento se estaba haciendo teatro abierto, que era, bueno, un movimiento teatral en respuesta a la situación de represión del país desde fines de los 70. Uh-huh. Y bueno, justamente se incendia ese teatro. Este evento que te decía conmemoraba X cantidad de años de esa situación, del incendio del teatro, y se hizo justamente en el Picadero, ¿no? Y el concurso tenía que ver con obras que hablen sobre los derechos humanos. Entonces, elegían tres obras que se representaban y el teatro mismo hacía la producción. Entonces, desde ese evento me convocaron a mí para actuarla y a Ana Alvarado para dirigirla. La obra ya estaba escrita, como te digo. Y bueno, ahí nos conocimos. Fue muy raro porque con Ana no habíamos trabajado juntos nunca y se dio de una manera increíble. O sea, era como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Qué hermoso. Montamos la obra, participamos de ese ciclo. Nos fue tan bien, quedó tan hermosa, que nos dio muchas ganas de seguir adelante, claro, más allá del ciclo. Claro. Entonces, gracias a la generosidad del Teatro El Picadero, que nos facilitó los elementos de la producción, seguimos adelante con la obra. Hicimos una temporada en el teatro, en la carpintería. Todo esto fue en el 2015. Sí. Así que después la seguimos haciendo en el 2016, en el 2017 y ahora en el 2018 continuamos haciendo la obra. Siempre que podemos, o sea, ya hicimos tres temporadas en Buenos Aires, hicimos una temporada en Mar del Plata y siempre visitando lugares que nos den la bienvenida, uh-huh, como en este caso ahora, a La Pampa. Qué bien, qué bueno. Una obra que aborda este tema y situaciones que son, digamos, como pequeñas y tremendas situaciones en la vida de una persona transgénero y, digamos, que no cae en los lugares comunes. Es como que aborda la temática desde un posicionamiento bastante distinto, digamos, a lo que estamos por ahí más acostumbrados a ver, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es la historia de esta chica trans, que, bueno, es una mujer que nace en el cuerpo de un hombre y decide empoderarse de esa identidad que ella tiene, que es ser mujer. Entonces, como nace en el interior, en la zona ahí de la Mesopotamia, se pone su vestido y viene a la ciudad. Y lo interesante, como vos decías, es que esta mujer empieza a trabajar en casas de familia, cuidando enfermos, o sea, tiene como una visión muy altruista del personaje, ¿no? Uh-huh. Que se dedica a cuidar enfermos, a cuidar chicos, y en cada nuevo vínculo de su trabajo encuentra en las mujeres ese lugar de comunicación y de complicidad, en los chicos en que cuida ese lugar de amor y de cariño maternal que ella tiene. Básicamente es eso, ¿no? Uh-huh. La historia de este personaje. La acompañamos en su itinerario de casa en casa. Bueno, obviamente sufre muchas situaciones de maltrato y de abuso de poder a veces y algunas otras situaciones que tienen que ver con su condición uh-huh. de género. Pero básicamente es eso, acompañar este personaje que es amoroso, altruista y generoso en ese camino que eligió, uh-huh. como cualquier persona que viene del interior, claro. más allá de su situación de género. Bien, bueno, esa es la obra que entonces se va a estar presentando el próximo 19 de octubre aquí en la ATTP. Con tu actuación, con la actuación de Mariano Massey. Y Mariano, bueno, más allá de tu trabajo como actor, nos decías hoy, una de las cosas que más feliz me hace es el hecho de actuar, pero también hay otras cosas que seguramente te hacen feliz, te hacen sentir bien. Sí. ¿Qué haces cuando no estás actuando, cuando no estás ensayando una nueva obra? ¿Qué otras cosas forman parte de tu vida? Y le dedico mucho, te digo. casi que nada más. No, casi que nada más. No. Por suerte, bueno, estoy en pareja y estoy muy bien, eso me da felicidad. Qué sé yo, formar una familia es una de las cosas que me interesa en esta vida. Uh-huh, claro. Qué sé yo, la familia también, más allá de mi pareja, mis sobrinos, mis padres. Claro, la familia biológica y la familia construida, ¿no? Sí, uh-huh. también los amigos, como te decía, que es parte de la familia. Claro. Nosotros bien sabemos de esto, va todo claro. el mundo, ¿no? Sí, Que los amigos uno los elige, entonces es muy lindo seguir cultivando la amistad, porque, uh-huh. bueno, como todo, es un como la pareja, la familia, la amistad, son relaciones sí. que se van alimentando, que van creciendo, que uh-huh. eso, que hay que alimentarlas, claro. que hay que seguir trabajándolas y cuidarlas. Uh-huh. Y todo eso para mí es muy importante. Uh-huh. Acá está mi perrita también. Qué linda. ¿Cómo se llama? Kika se llama, es un schnauzer hermoso. Ah, qué bonita. Bueno. Está muy loca porque está en celo ahora. Mirá. Por lo menos la saqué a pasear sobre el ojo. Sí, bueno, nuestros animales no humanos que nos acompañan en la vida también son parte de esa familia construida, ¿no? Y son seres muy importantes alrededor de UNE. Bueno, ¿cómo te fue en tu relación con tu familia biológica a la hora de ser actor y, bueno, a la hora de ser quien sos y las cosas que uh-huh. haces y cómo te definís y demás? ¿Cómo te fue con eso? Y mira, mi familia es italiana, son muy conservadores, no me fue nada fácil en ningún aspecto. Uh-huh. Por un lado, pero por otro, la verdad es que son amorosos. Y sí, me acompañan, me quieren, siento su cariño y les costó todo, que yo sea actor, que yo sea homosexual también, pero celebro su apertura de mente y su esfuerzo y su intento de aceptación y sobre todo su compañía. Claro. Que, bueno, porque ahí está el amor, ¿no? Claro, claro. Aceptar las diferencias, luego, o sea, no son ninguna diferencia, sino que son parte de nuestra vida en común como familia y eso es algo muy valioso. Claro. Pienso que a nosotros, no sé, yo cuando escucho que la gente que es homosexual ataca mucho a la gente que piensa distinto, no estoy muy de acuerdo con eso. Uh-huh. A ver, todos pensamos distinto, yo obviamente nosotros no somos ni enfermos ni nada, por supuesto que no, sí, y somos personas normales. Pero hay que entender que hay gente que tiene otra cabeza, que les cuesta mucho. Y bueno, como soy siempre un defensor del amor y la paz, no tolero las agresiones, no me parece. O sea, la gente que piensa diferente, bueno, obviamente la voy a creer lejos, pero no voy a tratar ni de quemarlos ni de prender el fuego. Claro, eso, qué sé yo, convivir como se pueda. Por eso digo que mi familia... Para mí es un ejemplo en eso, ¿no? De que de evolución. Claro, porque seguramente, digamos, esa amorosidad que vos recibiste también tiene que ver la forma en la que vos te acercaste y en la forma en la que amorosamente intentaste encontrar esa comprensión, ¿no? Digamos, es algo construido entre ambas partes. Sí, hay casos y casos. Yo conozco de gente muy amorosa y que no pudo encontrar. No pudo, claro. No, sí, o sea, no es fácil, todos lo sabemos. No. Bueno, tuve suerte y ellos hicieron su aporte y, y su esfuerzo y lo valoro y los amo. Pienso en las personas trans como el personaje de Sola no eres nadie que interpretás, la gran cantidad de casos de personas que son expulsadas de sus hogares, ¿no? Cuando comienza esta forma de construcción sexual y de género diferente y después cuando tenés la posibilidad de conocer a alguien que ha tenido el acompañamiento de la familia y las personas que no, cómo a lo largo de la vida, digamos, pueden desarrollarse y pueden cumplir mucho más con sus sueños y llegan a metas muchísimo más fácilmente, digamos, cuando han tenido esa contención, porque quienes son expulsados de sus casas desde pequeños o pequeñas, es, digamos, la complejidad de la vida y la dureza de la vida y de todas las situaciones, cómo endurece todo y cómo les dificulta todo de una manera tremenda. Es decir, la familia tiene mucho peso, mucha fuerza a la hora de que las personas podamos alcanzar nuestra plenitud, ¿no? Sí, sin dudas. Pero justamente una persona que no tuvo ningún apoyo, como por ejemplo es el caso de, suponemos, de Sola no eres nadie, este personaje, porque ella se va de su casa, sí, ¿no? Sí. Y es una persona muy sola. Entonces entiendo que este personaje debió haber vivido algo así. Claro. Justamente una persona que no tuvo apoyo en nadie, construir su propia identidad en soledad, no te digo que sea más valiosa, pero no, en un punto no. es muy meritorio. Es muy meritorio, totalmente. Sí, son admirables las personas claro. que no teniendo apoyo y contención pueden hacer de, de su propia identidad la deseada y la... Sí. La anhelada y la conseguida al fin del camino, claro. ¿no? Y sin contar mucho más, porque tenemos que dejar que la gente lo vea, pero en cuanto a la relación de la mirada de los demás, ¿no? Cómo va construyendo también despegarse de eso, cómo hay también un empoderamiento en ese sentido, de dejar de necesitar que lo que yo reflejo tenga que tener una lectura que me apruebe. Eso es, eso es absolutamente maravilloso en el mensaje de la obra. Eso está muy bueno. Sí, pero no le vamos a decir nada más porque tienen que ir a verla. Sí, los invitamos, claro. Eso sí, que vengan a vernos, que es una obra de mucha sensibilidad, emotiva, también tiene momentos cómicos. Sí. La sola está media loquita. Sí. Y sí, tiene de todo, de todo. Una obra que tiene de todo. Pero básicamente es emotiva y creo que llega al corazón de la gente. Lo tengo comprobado porque en tanto, ya tanto tiempo que la hago, sé que... Sí, hay muchas devoluciones, ¿no? Hay gente que se acerca después, te comparte algo, te dice algo. Hay cosas que pasan, ¿no? En el... Sí, por suerte sí. Sí, bien. Siempre. Bien. Bueno, una obra que ha recibido muchos premios, que también está bueno, digamos, hacer algo que esté bueno, que vos recibas las devoluciones del público, que la prensa también le haya dado un reconocimiento. Digamos que eso está muy bueno. Y ahora me decías que venías de un ensayo, ¿estás ensayando otra cosa? Sí, mira, estoy ensayando una obra, me voy a Colombia este viernes. Es un espectáculo que yo nunca hice, pero como un actor no puede viajar, lo estoy reemplazando. Entonces me acabo de aprender una obra completa, sí, es una locura. En dos semanas ya ensayé con el equipo de trabajo que la viene haciendo hace un tiempo y bueno, me sumo para hacer estas funciones en el Festival de Manizales, allá en Colombia. Bueno. Es un festival que cumple 50 años, esta obra se llama Jacinta en el Umbral. Es una obra de Arístides Vargas, un argentino exiliado en Ecuador. Y bueno, voy con el grupo del CELCIT de acá, del Centro de Estudios de Teatro Latinoamericano. La dirección es de Arístides y, bueno, me acompañan tres actores divinos. Bien, bárbaro. Bueno, mucha mierda para todo eso. De hecho, tenemos que decir que la fecha que elegimos para que estuvieras acá, porque sabíamos de este viaje que te vas, que volvés y después de allá de Colombia... acá a La Pampa. ¿Sueños que te queden pendientes, digamos, cosas que quisieras hacer dentro de lo que es el ámbito del teatro y que tengas tal vez como una meta? No sé, a mí me gusta mucho el teatro clásico, así que, no sé, cualquier personaje fuerte, me encantaría, me encanta Segismundo de La Vida Sueño, me encanta Hamlet, o sea, son personajes que dicen mucho. Y... esos tipos de textos que están tan bien escritos y son un placer porque, sobre todo los del siglo de oro español, ¿no? Que son poesía, uno está actuando y está diciendo poesía, está hablando en verso y está usando unas palabras hiperbellísimas. Eso me parece increíble que esos textos fueron escritos hace como 600 años y hoy en día tienen la misma fuerza, la misma repercusión, y la misma situación de reflexión de la ética y la moral de los seres humanos y de la vida en sí. O sea, podemos escuchar esos textos hoy en día y nos vamos a sentir tocados sí o sí. Bueno, que aparezcan muchas de esas posibilidades. Y aparte me encanta desmitificar que el teatro clásico es aburrido. Eso es una mentira que no sé quién nos la hizo creer. Sí, cosas de élite que se van construyendo. Claro, cosas de élite que se van construyendo como para unos pocos, ¿no? Y cuando en realidad si se convirtieron en clásicos y han atravesado toda la historia es porque siguen gustando a tantísimas cantidades de personas, independientemente del momento, ¿no? Y de la coyuntura en la que estemos. De eso se trata. Sí, totalmente. Bien, bueno, tu amigo ya debe estar por llegar para cenar, ¿no? ¿Qué le preparaste? ¿Le preparaste comida o algo? ¿O cómo? Sí, hice una tarta, que ya la hice hoy al mediodía. Bien. De verdura y choclo, porque él es vegetariano. Y vos no. Sí. Pero vas a hacerle sacrificio. Obvio, me gustan los vegetales, pero como de todo, bien. Por suerte, bueno. Para mí. Bueno, está bien. ¿Y vinito, tinto, Malbec, Cabernet, cerveza? Dijo que él dijo que iba a traer vino, así bien. Que está en sus manos. Está en sus manos ese tema. Bueno, Mariano, ha sido un gusto. Gracias por la charla hermosa. Te vamos a recibir acá en Santa Rosa, La Pampa, con los brazos abiertos y vamos a disfrutar muchísimo de lo que haces, de lo que a vos te hace feliz y de la felicidad y de todos los sentimientos que lográs transmitir cuando estás en un escenario. Fue maravilloso verte y para Radio Kermés y para Desgeneradex es un gusto estar trabajando para que sea posible tu presentación acá en Santa Rosa y poder compartirla con la gente de la ciudad en la que vivimos. Así que muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en todo lo que emprendas, ¿eh? Gracias a ustedes por la oportunidad en estos tiempos tan difíciles. Sí. La verdad es una alegría poder tener la oportunidad de compartir el trabajo. Bueno. Y además voy a conocer Santa Rosa, que buenísimo. No fui nunca. Bueno, buenísimo. Eso está bueno. Está muy bueno. Nuevos lugares. Sí. Y ya haremos algún asadito entonces, ya que comes de ay, todo. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Muy bueno. Abrazos, Mariano. Hasta la próxima. Un beso enorme. Chau, chau. Gracias. Mariano Massey, el protagonista de Sola no eres nadie, la obra dirigida por Ana Alvarado y que se va a presentar el próximo 19 de octubre en la sala ATTP, dos funciones, a las 20 y a las 21 horas. Y si quieren hacer las reservas, lo pueden hacer al teléfono 1536-0319. Pudimos conocer un poquito más a este maravilloso actor que es Mariano Massey. Pudimos conocer algo más de su vida, de sus posicionamientos con respecto a algunos temas. Y nos encanta saber que a través del teatro él aboga por las mismas cosas que abogamos en este programa, por los derechos humanos y sobre todo de las personas que tienen una construcción sexual disidente.